juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana y ya transcurriendo el mes de diciembre, último mes del año. Ha pasado el 2021, un 2021 difícil, que ha planteado grandes desafíos, dificultades inmensas, pero que vamos terminando en un clima creciente de reconstrucción orgánica, de movilización, de trabajo militante, con movilizaciones y luchas en distintos lugares del país, con un avance y una arremetida en cuanto a la profundización de este modelo neoliberal por parte del gobierno multicolor, y que nos convoca a la organización y a la lucha. Esta semana en particular, con convocatorias importantes a movilizaciones que tienen que ver con temas más que trascendentes. El jueves, la organización de familiares, de madres y familiares de detenidos desaparecidos, con otras organizaciones sociales, están convocando una movilización en repudio a la ley propuesta por Cabildo Abierto, que plantea la prisión domiciliaria o la excarcelación de aquellos detenidos mayores de 65 años, una ley, como han dicho los propios legisladores de Cabildo Abierto, destinada a beneficiar a los represores responsables de delitos de lesa humanidad, de la tortura, desaparición y muerte de compañeros durante el terrorismo de Estado. Obviamente una ley que convoca al rechazo, ¿no? Que se da en el marco de lo que tantas veces hemos hablado del avance a nivel mundial de las derechas, de las extremas derechas, que vienen a reivindicar incluso las dictaduras terroristas de las décadas del 60, 70, la negación de las aberraciones cometidas en ese tiempo, con un doble rasero, con un objetivo de reescribir la historia. Lo hemos dicho, lo hemos planteado, pero bueno, está la convocatoria este jueves a repudiar esta ley, este proyecto de ley. Y después el viernes 10 está la movilización convocada por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social en la explanada del BPS, en rechazo a la ley que se viene, ya en base al documento producido por el Comité de Expertos, y que viene a instalar la reforma neoliberal de la Seguridad Social, que va en contra claramente de los intereses de los trabajadores, los jubilados, de los sectores populares. Vinculado a estos dos temas, hay dos hechos que acontecieron la semana pasada que realmente merecen nuestra atención y nuestra reflexión y nuestro análisis. El presidente de la República ha anunciado que va a pasar la Navidad con los soldados uruguayos que están ocupando, de la mano de las mal llamadas fuerzas de paz, el territorio del Congo. Esto sí que es la continuidad y profundización de una política que condenamos y combatimos desde que empezó y en particular en la etapa parlamentaria, que tuvo como eje, tal vez más sobresaliente, más publicitado, nuestra batalla por el retiro de las tropas de ocupación de Haití. ¿Qué la dimos? Bueno, con los compañeros de del Comité de Solidaridad con Haití, con organizaciones sociales, pero como fuerza política la Unidad Popular estuvo sola en el Parlamento en esa batalla, que tuvo el epicentro en Haití, pero que también tuvo como fundamentación el rechazo a la participación de Uruguay en estas misiones que son de ocupación de territorio de los pueblos oprimidos y al servicio de las multinacionales. ¿Qué están haciendo las tropas de ocupación en el Congo hace, creo que llevan como 20 años? ¿Fueron a llevar la paz? ¿Alguien puede realmente y seriamente decir eso? Cuando la guerra en el Congo ya se sabe, las multinacionales que van a saquear las cuantiosas riquezas del Congo, particular en minerales, el coltán tal vez sea en este momento el elemento más codiciado, tenían sus propios ejércitos que combatían por ocupar el territorio. Y la tropa de ocupación, llamada de paz, fueron a consolidar una situación que estaba y consolidar y convalidar el saqueo. La presencia del presidente en ese territorio ocupado es la confirmación de esta política. Una política lamentable, repudiable. Y cuando hablamos de continuidad y profundización del modelo económico, político y social, esta tal vez sea una demostración de las más cabales. Varias veces confrontamos y discutimos en el Parlamento sobre estos temas. Y la verdad que como fuerza política, porque hubieron legisladores de distintos partidos que concordaban con algunos de los planteos que hacíamos, como fuerza política estuvimos solos. Y volvemos a insistir en nuestro rechazo, en nuestro repudio al papel que cumplen las Fuerzas Armadas Uruguayas como parte de esas tropas, como parte de esas misiones mal llamadas de paz, que son en realidad operaciones de ocupación en territorio, o bueno, o como en el Golán, que es la preservación de un territorio que Israel le ocupó a Siria. Estamos cuidando la ocupación de un territorio sirio por parte del ejército sionista en Israel. Es un tema para discutir y abordar en profundidad, porque tiene que ver también con la definición antiimperialista de una fuerza política. No podés decir que sos antiimperialista si estás respaldando estas políticas de ocupación. Y mucho menos, fundamentar la participación de Uruguay en estas misiones como manera de mejorar el ingreso de los soldados en Uruguay. En todo caso, tendrían que tener una política salarial acorde a las necesidades de la gente y no, en última instancia, aprobar el papel de mercenario, ¿no? Va a pelear un lugar para cobrar un salario. Este era un tema que queríamos abordar. Tiene que ver con el tema Fuerzas Armadas, impunidad, concepción de una política de defensa nacional en contraposición con las políticas de seguridad nacional. El otro tema que no queremos dejar pasar y tiene que ver con la movilización en defensa de la seguridad social es el informe del Fondo Monetario Internacional. Un informe elogioso para con Uruguay, como lo han sido los informes últimamente, ya desde hace algunos años, ¿no? Con las políticas de responsabilidad fiscal, de responsabilidad y garantías al inversor, de las seguridades y los privilegios y exoneraciones a las multinacionales. Todo eso ha sido aplaudido por el Fondo Monetario en los gobiernos anteriores y en París, en este, por supuesto, porque se consolida y se profundiza ese modelo. Pero en el marco de ese informe, el Fondo empuja al gobierno a acelerar el proceso de reformas estructurales. Esto lo dice en general. pero plantea específicamente la necesidad de impulsar rápidamente la reforma de la seguridad social. Y coloca allí un argumento muy sucio, que ha sido utilizado acá, diciendo que las nuevas generaciones, o sea los jóvenes, no pueden cargar con el peso de un sistema, creo que es oneroso, vetusto, en fin, oponiendo a los jóvenes con los veteranos, en la negación de lo que es nuestra concepción de una seguridad social que tiene que ser solidaria, intergeneracional, de reparto y estatal. Esto, sin duda, cuando el Fondo Monetario levanta esta bandera, y más que levantar esta bandera, le impone al gobierno esta política que la acepta gustosamente, para nosotros, bueno, acá hay alerta roja. No naranja, alerta roja. Y nos confirma el acierto que hemos tenido como fuerza política, pero además que compartimos con organizaciones sociales y otras organizaciones políticas, de colocar el tema de la reforma de seguridad social como el eje de confrontación con el avance de las políticas neoliberales. Aquí está la madre de todas las batallas. No lo decimos solo nosotros, lo dicen ellos. Está clarita, la reforma de la seguridad social es la prioridad del sistema financiero internacional. Vienen por todo. Por aquello que le queda para apropiarse, y nada menos que por aquella parte de la riqueza generada por los trabajadores que hasta ahora garantiza de alguna manera las prestaciones de la seguridad social, de manera insuficiente, porque ya hay una parte que se la robaron con las AFAP. Por tanto, este informe del fondo nos exime de toda fundamentación, y acá hay que ir de lleno a la confrontación con esta reforma. Tenemos que poner todo el esfuerzo en la defensa del proyecto alternativo que han planteado los compañeros de la TCS y colocar como un eje central de esta batalla la eliminación del sistema de las AFAP, que es parte medular de este proyecto neoliberal. Y bueno, en esta semana se nos convoca justamente a eso, y vamos a poner toda nuestra fuerza para que el viernes 10, en la explanada del BPS, haya una auténtica expresión de pueblo, repudiando la reforma que se viene y defendiendo la reforma que queremos. Nos vamos quedando por aquí y nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.